Póngame la música. Ese es un nuevo tema. Ultimatum, bien bonito. Un cover de la bellísima y exitosa Laura Pausini. Si se la saben, pueden corearla junto conmigo y con toda esta maravillosa orquesta que a partir de ahora venimos a regalar talento siempre en el escenario. No digas no, que te conozco y sé cómo piensas. No digas no, porque ya no. Desde hace tiempo de amor no me hablas, usando el tiempo futuro ya no. Ya no queda decirnos de nuevo, te quiero. Yeah. yo te quiero a ti.